Todos volvemos y ya tenemos la primer comunicación telefónica con Fernando Rodríguez, él es integrante de la agrupación Juvenat. Buen día, Fer, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, buen día, Pame, buen día para el equipo y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Sabemos que estás ahí siempre ocupado y te has hecho un lugarcito para poder hablar y contarnos acerca de esta nota que el día martes, el 25 de noviembre, la agrupación Juvenat le presenta a la Secretaría de Ambiente del municipio acerca de algunas observaciones que vieron camino al Calahuala, que también es una situación que varios vecinos vienen expresando con preocupación. ¿Querés contarnos un poquito más la situación, Fer? Bien, particularmente en este caso, no voy a referir por ahí a otras irregularidades que vienen planteando distintos vecinos con respecto a esta zona. Sí, lo que te voy a hacer mención es lo que puntualmente le pedimos a la Secretaría de Ambiente, es información acerca de la apertura de una calle de aproximadamente 250 metros, por el ancho de una calle de, puede ser entre 4 y 6 metros, porque es variable lo que estuvimos relevando, y correspondería a la parte del camino a Damiana Vega, ya en la parte más este del barrio. Uh-huh. Ustedes estuvieron en el lugar y pudieron relevar que algunos ejemplares de molle, por ejemplo, molles de beber de gran importancia, estaban ahí, estaban talados, estaban cortados. Sí, había, así como lo decís, el molle de beber, que es una es un monumento biológico por ordenanza. Uh-huh. Había varios que estaban arrancados. Pero lo que ahí yo te mandé una foto que después por ahí se podrían llegar a compartir. Hay muchos que están podados, pero como si lo hubiese hecho alguien que no tiene ni la más mínima idea. Uh-huh. Directamente lo que yo entiendo y las personas que han ido a observar el lugar es que la máquina directamente pasó y arrasó con todo. Y si tenía, está bien, corresponde a una traza, eso sí. No lo discuto, es una traza de una antigua calle que nunca se hizo y por usos y costumbres la gente usó otro recorrido que era tal vez el más fácil o el que ya estaba realizado. Pero no tuvieron el mínimo respeto con la vegetación que estaba en el lugar al efectuar la apertura de la calle. Uh-huh. Claro, no solamente indica la nota, no solamente molles de beber, sino varias especies de menor tamaño, pero que, bueno, esto que vos mencionás, ¿no? El desmonte fue de manera indiscriminada. Sí, sí, sí. Y por otro lado, ayer a la tarde me mandan lo que sería, no sé si es un descargo, pero por lo menos es una nota de la parte de la municipalidad que habla sobre, como dando unas respuestas a la apertura de esa calle. Y lo que deja esa nota, yo creo que también la debes tener, son más dudas que certezas, porque si con este comunicado la municipalidad lo que pretendía era aclarar, yo lo que leo con detenimiento y me genera más dudas que certezas. Sí, yo te puedo hacer como así como un detalle de lo que dice la nota y las dudas que están generando esta presentación. Dice que la intervención fue solicitada formalmente por el responsable del desarrollo urbanístico. No mencionan número de expediente de nota ni cuándo se ingresó. Uh-huh. O sea, si vos decís que algo fue solicitado, debería haber algo que me diga, mira, acá está. Claro. Si no hay, no a nosotros, o en el informe este no hacen mención a nada. Tampoco aclara quién realizó la apertura de la calle. Si el dueño del desarrollo pidió la apertura de la calle, lo realizó la municipalidad o el responsable del desarrollo. Dice que la Secretaría de Ambiente le solicitó al loteador un plan de gestión ambiental con tres puntos, o por ahí son más, pero acá lo que menciona es que el responsable del loteo debería identificar las especies nativas que van a ser alcanzadas por la apertura de la calle, cuáles son las medidas de compensación y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. Bueno, esto es como pedirle al lobo que cuide las ovejas, ¿no? Porque el loteador tiene que hacer cumplir la normativa, la normativa la tiene que hacer cumplir la municipalidad. Bueno, si hay un plan de gestión ambiental, queremos ver la copia. Sí, ¿qué fue lo que el loteador dijo que iba a hacer y si realmente cumplió con eso? Dice también que el plan fue evaluado y aprobado por un equipo técnico especializado. Bueno, acá no deja de sorprenderme la municipalidad. Quiero saber quién es el equipo técnico especializado. Claro. Que evaluaron el plan de gestión y dieron el ok, porque además dice que dieron el ok, fue sí. aprobado. O sea, ¿quiénes son estas personas que aprobaron eso? Y que además han hecho una inspección en territorio donde dicen que se constató el cumplimiento de los compromisos ambientales, incluyendo actuaciones previas. Bueno, ¿cuáles son las actas de contratación? ¿Cuáles son las actuaciones previas? Esta nota que la municipalidad, muy bonita, la presenta, sigue sin aclarar. Y por último, dice que el responsable del loteo entrega a la municipalidad ejemplares arbóreos destinados a fortalecer la biodiversidad local. ¿Cuántas plantas entregaron? Sí. ¿Cuántas? O sea, yo me pregunto, ¿no? ¿Compensa lo que se saca? Claro, ¿cuántas plantas compensa un molle de beber de tal vez 4 metros, gigante? La verdad que... entiendo que este equipo técnico especializado le habrá dicho al loteador, bueno, mire, este molle que usted piensa sacar o que piensa mutilar equivale a tantas plantas. Si me dicen que por la apertura de la calle de 250 metros se entregaron 30 plantas, es como que te están tomando el pelo. Fer, ¿esto está arriba de los 1000 metros? ¿Se sabe en qué zona exactamente? Exactamente está a los 1113 metros. Porque una cosa curiosa también de la nota que vos estás compartiendo, que es lo que hizo público el comunicado del municipio de la Villa de Merlo, hablando de la reapertura de traza en Calahuala con cumplimiento normativo y criterios ambientales. Ese es el título que bueno, que tiene la nota del comunicado de la Villa de Merlo. A su vez, citan la ordenanza, la 602, ¿no? Entonces, algo que viene sucediendo, que es también citar las cosas que inclusive están incumpliendo, ¿no? Sí, porque bueno, y no mencionan nada de 744 ni y todas las otras ordenanzas ambientales o urbanísticas, porque habla sobre lotes a esa altura cuando sabemos que por encima de, bueno, el barrio y la zona en ese sector están en T4, que se supone que no se puede hacer ningún tipo de construcción. Entonces, están hablando de un esquema de loteo. Y bueno, el tema del Calahual es bastante complejo porque como que se toma como una propiedad horizontal y creo que no es tan fácil fijar límites donde la T4 estaría afectando el loteo. Es complejo, el loteo del Calahual es bastante complejo. Bueno, pero digamos, de alguna manera se vuelve a repetir esto que ya las organizaciones, distintos espacios vienen denunciando, que es gobernar con excepciones, ¿no? Y un poco estas cosas, la verdad que no nos enteramos hasta que no está el hecho consumado, porque ahora ya está, ya se ejecutó, ya se cortó esos árboles, el molle de beber y el resto de los árboles, y ahora, bueno, se toman medidas que están por fuera de la ley. Bueno, sí, es un poco básicamente más... lo que... Sí, estamos poniendo parches, o la municipalidad está haciendo parches a pedido de reclamos, porque si no hubiese dicho nadie nada, esta apertura de calle, o reapertura, en realidad no es una reapertura, porque nunca se abrió, nunca estuvo la calle, sí, o sea, ya de entrada dice reapertura de traza, no, nunca hubo una traza ahí, es una apertura en la calle. No fue informada, o sea, si hubiesen sido informada, como cualquier otro acto de la municipalidad, cuando pasa el regador o cuando arreglan un bache, sería de público conocimiento. Esto se hizo, y se hizo los fines de semana, esa es una realidad, no se ha hecho durante días de la semana, porque esa es la información que tenemos de gente que incluso yo lo he visto y ya viene de tiempo atrás, o sea que cuando la municipalidad realmente quiera informar todas estas dudas que yo te estoy mencionando, vamos a ver realmente si las fechas coinciden con lo sucedido o si son todas palabras bonitas para dejar al lector, a la población contenta. Claro, claro. Fer, bueno, gracias por esta comunicación, por la información, porque estuvieron en el lugar. Son protagonistas, entonces no se los cuenta nadie. Ustedes pudieron ver desde la agrupación Juvenat concretamente qué están haciendo en esta parte, como bien vos decís, en el Calahuala. Y bueno, no se puede analizar esto de manera aislada o separada de lo que viene sucediendo en general con la Villa de Merlo, donde todavía no se abre la participación ciudadana para la planificación de este territorio, para el ordenamiento territorial, que es, ¿no?, en el fondo es el quid de la cuestión de esto, ¿no? Que se ordene. Es fundamental lo que decís, la participación ciudadana, porque si bien son funcionarios y fueron elegidos por los vecinos, por una gran mayoría, también los vecinos quieren estar en estas decisiones que son importantes para el futuro, y no estamos hablando de cosas que pasen en Santiago del Estero, estamos hablando de un desmonte, por pequeño que sea, y he visto un montón de comentarios que hacen referencia a que son un par de plantas. El tema no es un par de plantas, y aclarar también que Juvenat no está en contra del progreso y del avance, pero hay que hacerlo respetando ordenanzas, respetando también que estamos en un lugar que vive del turismo, que vive de la calidad que la vegetación y el medio ambiente le brinda, no solamente los vecinos de acá, sino a la gente que viene. Entonces, la participación ciudadana es fundamental, y en este caso también gracias a vecinos que se han comunicado, es que nosotros nos enteramos de este y de un montón de temas más de Merlo y de la región, y entonces tratamos de actuar como intermediarios, porque los vecinos llaman, pero muchas veces estos vecinos no van a la municipalidad o no patalean, entonces también nosotros llevamos la voz de ellos a las autoridades. Sí, rescato mucho esto último que decís, porque ya sabemos que hay miedo a las represalias también. Entonces, hoy más que nunca, el rol de una organización, una institución intermedia como es la agrupación Juvenat, es fundamental, porque están siendo portavoces de lo que le preocupa realmente a muchos vecinos y vecinas. Así que también rescatar muchísimo este trabajo que siempre contamos, es de manera voluntaria y que tiene que ver con el compromiso para un desarrollo más sostenible, ¿no?, más sustentable. Tiene que ver nada más nada menos con eso. No es en oposición a, sino es en defensa de. Bueno, Fer, te agradecemos mucho la comunicación. No sé, bueno, si te quedó algo más. Gracias, Fabio, por la comunicación. Y bueno, muchas gracias y buen fin de semana para todos. Gracias, igualmente. Ahí dialogábamos entonces con Fernando Rodríguez, él es integrante de la agrupación Juvena, ya sabemos que es una organización que tiene casi 40 años de vida y que está siempre atenta a lo que sucede en el entorno y cumple esta tarea fundamental de visibilizar cosas que si no de otra manera no nos enteramos, ¿no? Y que le alerta a los vecinos, les preocupa a los vecinos, a las vecinas, y Juvena lo expresa. Y bueno, y es también pedirle, exigir al municipio esta información y exigir también que se pueda concretar un ordenamiento territorial, una planificación del territorio con la participación ciudadana y que se cumplan las leyes que ya existen, que no hay que crear, no hace falta, se puede actualizar, por supuesto, la legislación, pero hay mucha legislación muy importante y justamente Juvena tuvo mucho que ver en la creación de esa legislación.